y donde además se consume un volumen importante de aceite de oliva, pero con margen de crecimiento, y especialmente para los aceites vírgenes, para los aceites vírgenes extra, que son precisamente los que hemos llevado a tierras valencianas con una enorme aceptación. Recordemos palabras de Manuel Fernández, vicepresidente de la Diputación Provincial de Jaén. En otro orden de cosas, el subdelegado del Gobierno Central en la provincia, Juan Lillo, confía en que las obras de construcción del tramo Úbeda-Torre-Perogil de la autovía A32 se retomen antes de final de año, tras la interrupción de los trabajos en sus inicios por el modificado del proyecto original. Actualmente se encuentra operativo, recordamos, el trayecto entre Bailén y Úbeda de algo más de 40 kilómetros. Juan Lillo informaba que esta semana cumple el plazo de alegaciones en las expropiaciones que ha habido que realizar para la ejecución del nuevo proyecto, cuya modificación tiene especial incidencia. También señalaba que se espera que, a la par, de forma simultánea, se retomen antes del verano las obras de los dos siguientes tramos, Torre Perogil, Villacarrillo y Villacarrillo Villanueva del Arzobispo. Y para la obra de los tramos Torre Perogil, Villacarrillo y Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, hay aproximadamente 50 millones de euros, la cifra exacta, 22 millones para un tramo y 28 para otro, con cargo al presupuesto del 2016, que ya está aprobado. Ayer estuve precisamente despachando, estuvo aquí despachando conmigo el director de la zona de Andalucía Oriental de carretera, de fomento, para ir ya programando las acciones que se van a hacer a lo largo del año que viene. Y además, esa obra vamos a procurar que se pueda comenzar lo antes posible. Saben ustedes que hay un trámite, están adjudicadas, hay que avisarle a la adjudicataria que la tiene ya comenzada, porque en el caso de la obra desde Villacarribera a un arzobispo, incluso se han arrancado los olivos y se ha hecho algún movimiento de tierra, y poner inmediatamente en funcionamiento. Y como además ese dinero no viene directamente desde el Ministerio, sino que viene a través de la empresa pública, el trámite a través de la empresa pública es mucho más sencillo, y seguramente podremos estar, pues no sé, calculo que antes del verano, en condiciones de empezar a trabajar y gastar ese dinero, que 50 millones de euros es mucho, mucho dinero, ¿no? Palabras de Juan Lillo, también en materia de carreteras, pero desde la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, se ha renovado un presupuesto de 7,76 millones de euros y en un periodo de vigencia de 2 años, los contratos para la conservación integral y permanente de los 1.500 kilómetros que componen la red autonómica de carreteras en la provincia de Jaén. Estos dos nuevos contratos se incluyen en un paquete de 35 que se encuentran en proceso de adjudicación por parte de la Junta de Andalucía, con un proyecto total, con un presupuesto total, perdón, de 94 millones de euros para dar cobertura a los casi 11.000 kilómetros de carreteras secundarias en toda la comunidad. El mantenimiento de la red viaria autonómica responde a una prioridad marcada por la Junta en materia de infraestructura. Lo que sí me gustaría destacar es, después del importante esfuerzo presupuestario que en las últimas décadas se ha realizado en nuestra red viaria, es necesario mantener este patrimonio con una conservación tanto preventiva como correctiva potente, que garantice los máximos niveles de seguridad y confortabilidad en la conducción. Esta labor en la Junta se articula a través de los centros de conservación que actualmente la Consejería mantiene en Beas de Segura, Jamilena, Peal de Becerro y Úbeda. Eran palabras del delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rafael Valdivieso. Volviendo a la clave política, pero en el ámbito provincial, el candidato socialista a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, visitaba en el día de ayer la capital, adelantando que el primero de sus compromisos con la provincia de Jaén será recuperar el plan Activa en cuanto llegue a la Moncloa. Además, no se olvidarán del medio rural y defenderán un reparto mucho más justo de la política agraria comunitaria para el olivar. También presencia de la secretaria general del PSOE en Andalucía, presidenta de la Junta, Susana Díaz. Escuchamos a ambos. El cabreo que me provocó el ministro del PP de Sanidad hace 15 días, todavía lo tengo. ¿Sabéis que ese fue el que vino y dijo, no ha vuelto a venir por aquí? Y dijo, que qué hacíamos con el dinero de la dependencia, ¿verdad? Bien, pues yo se lo voy a explicar aquí en Jaén, que lo va a entender perfectamente. Mira, cuando llegó Rajoy al gobierno, tenía claro que, como decía Micaela, le sobraba la dependencia. Había dinero para amnistías fiscales, para Bárcena y compañía, pero para los dependientes no había dinero, ¿verdad? Bien. Rajoy reconoció un avance importante en su pensamiento político, y es como bien hacemos nosotros, llamar a las cosas por su nombre. Porque desgraciadamente durante estos últimos 4 años Rajoy y su gobierno se han convertido en un gobierno y en un presidente que han sido los maestros del eufemismo. ¿Sabéis cómo han llamado a la reforma laboral? Flexibilidad. ¿Sabéis cómo han llamado a sus recortes en el estado del bienestar? Austeridad. ¿Sabéis cómo han llamado a la subida de impuestos aquel que nos dijo en 2011 que no iba a subir ni el IVA de las chuches a los niños? ¿Sabéis cómo ha llamado a los 23.000 millones de euros que pagamos la clase media trabajadora desde que es presidente del gobierno de más respecto al año 2011? Bueno, pues un recargo temporal de solidaridad. Palabras, testimonios de ese acto que obtenían respuesta inmediata desde el Partido Popular a través de su presidente provincial y cabeza de lista al Congreso por la provincia de Jaén, José Enrique Fernández de Moya. Recordamos que hoy además presenta su dimisión como alcalde de Jaén. Lamentaba Fernández de Moya la visita que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, realizaban a la provincia de Jaén en el día de ayer. El cabeza de lista del Partido Popular, José Enrique Fernández de Moya, señalaba que el PSOE se encuentra totalmente roto, hundido y dividido, y añadía que Susana Díaz está esperando al 20 de diciembre para ajustarle las cuentas a Pedro Sánchez para preparar una nueva ofensiva para hundir al secretario general de los socialistas. Por último, criticaba en esa nota de prensa Fernández de Moya la desvergüenza de Pedro Sánchez, puesto que viene a Jaén y no da ninguna explicación del daño que el Partido Socialista ha estado haciendo a nuestra provincia. En el capítulo de previsiones, recordamos que en el día de hoy, en apenas unos minutos, visita del delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a nuestra ciudad, concretamente al Instituto Juan López Morillas, para mantener un encuentro formativo con el profesorado que participa en el programa Aldea Crece con tu Árbol, impulsado con la colaboración de la Delegación de Educación. Será en apenas unos minutos y ya le informaremos de esa actividad en próximos tiempos informativos, en nuestro tramo de hora 14. Será a las 2:15 de la tarde. Hasta aquí se han cumplido ya las 9 de la mañana.